Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que se retransmite a través de numerosas emisoras a lo largo y ancho del planeta. Actualmente son 39 emisoras las que difunden el programa en 16 países y que, como sabéis, también se dedica a divulgar las más maravillosas músicas de nuestro planeta, músicas de raíz popular, de cualquier lugar del globo. Y mensualmente tenemos una costumbre que es elegir tres discos favoritos entre los que últimamente han sonado en el programa. Los destacamos y abren una de nuestras ediciones. En este caso tenemos los favoritos de agosto del 2015 que os estamos presentando. Acabamos de escuchar uno de ellos, este estupendo y precioso dúo entre dos artistas intérpretes de instrumentos de cuerda. Por un lado, Balaké Sissoko, que toca la kora, ese instrumento de África Occidental, y Vincent Segal, intérprete de violonchelo. Este trabajo, Musique de Nuit, Música de Noche, es su segunda colaboración juntos y desde luego es un disco lleno de sutileza, de elegancia, de sugerencias sonoras y de sorpresas melódicas. Esta era una de las piezas que forman parte del mismo Samba Tomora, y este Musique de Nuit de Balaké Sissoko y Vincent Segal es uno de los favoritos de agosto del 2015 de Mundofonías. Otro de esos discos favoritos corresponde a otra artista, también intérprete de instrumentos de cuerda, en este caso un instrumento chino, el guzhen. Ella es Yuan Deng. Thank you. Escuchábamos la destreza de esta intérprete china, Yuan Deng, sobre este instrumento, el Gu Zheng, instrumento de cuerda similar, por ejemplo, al koto japonés, por poner un ejemplo de instrumento quizá más conocido, y que nos ofrece una auténtica delicia de disco dedicado únicamente a los sonidos de este instrumento, editado por el sello italiano Felmai, con el título en italiano Il fiume e la montagna, el título también en inglés The Mountain and the River, que sería el río y la montaña, o la montaña y el río, según se mire. Escuchábamos esta pieza, Si Duan Jin. Y vamos a ir con el tercero de los discos favoritos escogidos en este mes de agosto, discos de Mundofonías que han ido sonando en las últimas semanas. Recordamos los dos anteriores que ya han sonado, Balaké Sissoko y Vincent Segal con su Musique de Nuit, Yuan Deng con El río y la montaña, Il fiume y la montaña. Y el tercero es esta producción realizada en Portugal con músicos portugueses, españoles y marroquíes, dedicada al rey andalusí Al-Mutamid, rey de la Taifa de Sevilla, que abarcaba en su tiempo pues partes del actual Portugal, Andalucía, Extremadura, etcétera, etcétera. Él fue conocido como el rey poeta de Al-Ándalus, y así se hace referencia en este disco, Al-Mutamid, poeta rey do Al-Ándalus. Por aquí nos encontramos estupendos músicos que vienen de Portugal, como decíamos, como por ejemplo el director musical del proyecto, que es Felipe Raposo, el espléndido pianista. También está aquí la estupenda voz de Janita Salomé. Por parte española tenemos a Eduardo Paniagua, este maestro de las músicas antiguas, junto con César Carazo, colaborador habitual de Eduardo, con la voz y la fídula, y por la parte marroquí, la voz de El Arabi Serghini y el violín de Jamal Ben Alal. Hay otro portugués, se nos olvidaba, Joaquín Teles, más conocido como Quiné, también en las percusiones. Y bueno, pues todo hay que decirlo, en la unión de estos músicos, en el hecho de que la gente que impulsaba este proyecto reuniera este estupendo elenco, pues algo tuvo que ver el equipo de Mundofonías, que puso en contacto a unos y otros. Así que eso también es un motivo de orgullo para nosotros, y verlo plasmado de esta manera en este disco, Al-Mutamid, poeta rey do Al-Ándalus.

Hemos continuado en Mundofonías y después del repaso de esos tres favoritos de agosto, los discos de Balakés y Sokokon, Vincent Segal, de Joan Deng y del proyecto Al-Mutamid, poeta rey do Al-Andalus, hemos continuado con música de vocaciones mediterráneas desde Valencia. Es el nuevo trabajo de la cantante Mara Aranda, este Mare Vostrum, que ya os presentábamos recientemente en el programa y que se caracteriza por tener muchas composiciones musicales de uno de los miembros del grupo, de Abel García, que es por ejemplo el autor de la música de esta pieza Eterns, con letra de la propia Mara Aranda, que abre el disco Mare Vostrum. Y por ese Mare Vostrum, este Mare Nostrum, seguimos navegando por el Mediterráneo. Nos vamos ahora a la isla de Cerdeña para escuchar a esta formación Concordu e Tenore de Orosei y estas muy fascinantes formas del canto de la isla de Cerdeña. Rutaro monte de Cristo, Señore, cara sumare mendur de la terra. Mía. el canto a tenore de la isla de Cerdeña, este canto tan particular y tan único que nos muestran conjuntos como este que hemos escuchado, Cuncordu e Tenore de Orosei. En realidad, Cuncordu es el grupo que se dedica a cantos de tipo religioso y tenore, pues a cantos de tipo pagano, por así decir, no religioso. Como este grupo pues hace las dos especialidades, por eso se denominan así, Cuncordu e Tenore de Orosei. Tuvimos la oportunidad de verles recientemente en Noruega, en el Festival de Forde, en ese proyecto de voces nómadas, junto con intérpretes que venían nada menos de Mongolia. Y además tenemos entrevista con ellos y con los representantes de Mongolia en esa sugerente presentación, en ese proyecto tan fascinante. En el programa especial dedicado al Festival de Forde, que os ofreceremos próximamente, lo podréis escuchar. De momento nos vamos a quedar con otra intérprete que también pudimos ver en aquellas fechas y en aquellas latitudes en Noruega y en el Festival de Forde. En este caso hablamos de una tañedora de Nikelarpa, Emilia Amper. Escuchábamos a Emilia Amper, esta nikelarpista sueca, que nos traía esta pieza Isadora's Land, la tierra de Isadora, imaginamos que dedicada a la mítica bailarina Isadora Duncan, desde su disco Trollfogeln, una intérprete que también nos ofreció excelentes momentos musicales en ese festival de Förde, como decimos próximamente, el especial de las músicas y de las entrevistas que pudimos hacer por aquellas tierras. Y vamos a continuar con más música nórdica. Nos vamos ahora con el grupo de violines Majorstuen, un grupo veterano y bien reconocido de la música noruega. Su último disco está dedicado a los pájaros y las aves, ya se titula directamente Kvitre, que es algo así como trinos, gorjeos. Y la pieza que vamos a escuchar es Lorcan og Falken, la alondra y el halcón. Thank you.